calle que Evita caminó. No es la primera vez que vengo. Siempre, todos los años que fui presidente del partido, vinimos a hacer el homenaje a los toldos. Y volver a estar acá en los toldos con su gente, que es divina, es hermosa, es inigualable. Yo recorro mucho la provincia de Buenos Aires, pero como los toldos, no hay muchos lugares. Y se siente en los toldos, aparte de eso que se siente el bullir de la sangre peronista que se... Es como que te explota el corazón acá en los toldos. Y pude venir con mi hijo y ayer la pude ver a Nacha Guevara dando ese espectáculo hermoso. Gracias a Dios que la pudimos traer a Nacha. Bueno, para mí va a ser un día inolvidable. Y Evita, desde donde esté en este momento, como un ángel de la guarda para todos los peronistas, nos vas a ver guiar hacia ese camino de la unidad para ganar en agosto, ganar en octubre y terminar con esta pesadilla de la peor crisis económica junto al 2001 que vivimos los argentinos. Bueno, vos no sé si viviste el 2001, porque sos chico, sí, me parece. Eran militantes. Lo viví. Vos lo viviste, sí. Bueno. Y yo era joven y me acuerdo que fue un desastre parecido a este. Y ahora un gobierno que gobierna para los más ricos, que nos endeudó, superendeudó por más de 100 años. Van a pasar 25 presidentes que van a seguir pagando la deuda de Macri y de Vidal, por hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y a las políticas económicas neoliberales. Bueno, esta receta ya la conocemos en la Argentina. Es como que vinieron a gobernar por 4 años para sacarnos lo que habíamos logrado durante 10. Hoy la Argentina está en el 10º subsuelo otra vez, como cuando Néstor asumió. Pero bueno, lo importante es que el peronismo sigue volviendo a renacer. Volveré y seré millones, dijo Evita justamente. Y hoy nosotros somos esa nueva generación con mucha mística, con mucha fuerza, con mucho sentimiento peronista, que va a sacar nuevamente a la Argentina adelante, a la provincia de Buenos Aires adelante. Fernando, usted planteaba, ¿no?, esta realidad y los números lo apoyan, obviamente. La caída de la industria se dio a conocer ayer, los números del INDEC. Digo, ¿cuáles son esas políticas para poder revertir esta situación que es muy crítica, ¿no? Bueno, esto de los 10 puntos de Macri ahora es nada más que un marketing político. Son manotazos de ahogado porque ven que en todas las encuestas están perdiendo la elección. Hoy nosotros le estamos ganando a Vidal en la provincia de Buenos Aires. Verónica, Axel o yo, cualquiera de los tres, le estamos ganando la gobernación a Vidal. Hoy Cristina le está ganando la presidencia según las encuestas del mismo gobierno a nivel nacional a Macri. Y bueno, entonces están desesperados y generan cosas como esta. La semana pasada trataron de generar un plan de precios esenciales, de precios cuidados, que fue otra gran mentira, otra gran puesta en escena, otra gran acting de televisión, otra gran obra de teatro. Y todos vimos que decían que iban a tener 60 productos de la canasta básica con precios congelados. Y en realidad, los precios esenciales son como el libro del Principito, no sé si leíste el Principito. Bueno, el Principito decía que lo real es invisible a los ojos. Los precios esenciales de Macri y de Vidal son invisibles. Acá en Los Toldos hablaba ayer con comerciantes y me decían, no podemos tener esos precios. El interior no llega nunca, digo, usted lo conoce más que nadie, eso es verdad. La leche llega a otro precio, los fideos llegan a otro precio, el arroz llega a otro precio. Entonces, son toda la semana una operación de prensa nueva. Por eso digo, esto se termina el 10 de diciembre, el 10 de diciembre se van. ¿Con Cristina candidata, Fernando? Para mí Cristina es la mejor candidata que tenemos, claramente. Cuando el pueblo tiene el sentimiento que tiene la mayoría del pueblo, como esta vecina que tengo acá. Hasta la muerte. Bueno, eso de Cristina hasta la muerte me hace acordar con Perón hasta la muerte cuando... Nosotros somos de esa época, bueno, de la masacre de Saiza somos. Bueno, por eso mismo, mi amor. Entonces, Cristina va a ser nuestra candidata. Creo fervientemente que es lo que siente la mayoría del pueblo argentino. Según todas las encuestas, más del 74% de la gente dice que basta de Vidal, basta de Macri. Y nosotros estamos preparados para gobernar la provincia de Buenos Aires. Lo que hicimos en La Matanza lo queremos trasladar a la provincia. La Matanza era la capital de la desigualdad. Hoy La Matanza es la capital industrial de la Argentina. Teníamos 3.000 fábricas, hoy tenemos 7.500 fábricas. Creamos 300.000 puestos de trabajo. Transformamos a La Matanza en la capital universitaria del Gran Buenos Aires, una universidad modelo, donde teníamos 10.000 alumnos, hoy tenemos 60.000 alumnos y el 92% de los alumnos es el primer miembro de una familia que tiene un título universitario. Eso mismo queremos llevar a la provincia.